Bueno, estamos acá en el Congreso, en Plaza Congreso otra vez, y estoy tratando de ver, de ubicar gente para hacer un lindo reportaje. Y por suerte, a ver, acá estoy a punto de encontrar a dos compañeros. A ver, compañero, ¿le puedo hacer un reportaje? Sí, ¿no? Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, hasta te podés presentar, sí. Y te hago la pregunta. Sí, decime, ¿cómo? Vos sabés que hoy hay algo, un tema muy especial, con una reforma de pan dulce, no debe ser, ¿no? No, para nada. Ahí va. Decime. Yo creo que lo que está en marcha es la reforma laboral más esclavista que se ha visto en los últimos tiempos. Cercena prácticamente todos los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Bueno, todo al servicio de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, un organismo de usura y de crédito que viene sistemáticamente exigiendo a este gobierno que cumpla con todas las recetas económicas que ellos le imponen. Y parte de esa receta es la reforma laboral, la que hoy tenemos en danza, que es la que se está por votar en el Parlamento de un momento a otro. Así que bueno, estamos acá, estamos en la lucha, en las calles, no nos vamos a ir de las calles por más represión, y eso es lo que se está viviendo hoy en la Argentina, o sea, el regreso a la esclavitud, lamentablemente, ¿no? O sea, de la mano del gobierno de Milei, y también tenemos que decirlo, con la abierta complicidad de las direcciones sindicales. Las conducciones sindicales, tanto de la CGT como de la CTA, brillan por su ausencia. Lo único que hicieron en este marco es convocar una movilización para el día de mañana, pero con la movilización sola no alcanza. Nosotros le estamos diciendo a todos los trabajadores que tenemos que buscar la forma de conformar espacios de coordinación, como que se hizo el otro día en Zona Norte, en Tigre, valga mencionar el ejemplo, ¿no? Donde empecemos a juntarnos todos los sectores en lucha contra este criminal ajuste, para poder imponer en algún momento un plan de lucha nacional con paros y movilizaciones hasta poder hacer retroceder este ajuste criminal que lleva adelante el gobierno de Milei por imposición del FMI. ¿Y a vos qué te parece si te da alguna expectativa tener alguna expectativa con respecto a la CGT, ¿no? ¿Qué expectativas te cubren? Porque ya sabemos que son traidores. Es más, por si no sabes, está Gerardo Martínez de la UOCRA, que ni sabe lo que es agarrar una cuchara para hacer una pared. Pero en fin, desde 1990 trabajó para la dictadura, ¿no? Sí, totalmente, colaborador totalmente. Total. A ver, ¿qué te parece a vos lo de la CGT? ¿Qué podemos esperar de la CGT? Exactamente, sí. Bueno, primero empiezo por este personaje siniestro, ¿no es cierto?, que es Gerardo Martínez, agente del Servicio de Inteligencia del Batallón 601 en las épocas negras de la dictadura. De la mano de este sujeto que señaló a sus propios compañeros, ¿no?, al activismo combativo de la Unión Obrera de la Construcción. Gracias a él tenemos 100 trabajadores de la construcción desaparecidos. Con respecto a la CGT, bueno, el hecho de que envíen a nada menos que a este personaje como representante de ellos para entablar negociaciones con el gobierno por la reforma laboral, ya te da una pauta que no se puede esperar nada de la CGT. Es lo que están haciendo estos tránfugas es negociar la parte de ellos, o sea, que no les toquen la quintita, que no le toquen el manejo de las obras sociales y que no le toquen tampoco la cuota sindical. Con eso se conforman los muchachos. Y a nosotros, bueno, que nos arregle. Quedamos librados a nuestra merced, lamentablemente. O sea, por eso decía, volviendo al tema de estos dirigentes sindicales, no esperamos nada, absolutamente. Nada, nada. Pero nada. El tema es el siguiente. La pregunta que les puedo hacer, vamos un poquito así, tu compañero también puede formar parte de esta entrevista, que es otro compañero tuyo, de tu misma agrupación, sí. Que después nos van a decir el nombre de la agrupación, ¿cómo no? ¿Cómo y cómo no? Se las puede ubicar, ¿no? Sí, la expectativa, ¿no? Formamos parte, no tenemos ninguna expectativa de esta CGT, ¿no? Pero, sin embargo, llaman una marcha, convocan y vamos. ¿Cómo es el tema? ¿Está bien ir? ¿No está bien ir? ¿Por qué hay que ir de repente, no? ¿A sumar cabezas? Porque te recuerdo, las tres veces que vinieron en estos dos años, se van y nos remataron a gases, ¿no? ¿Qué te parece vos? ¿Qué pensás? Bueno, eso último es muy importante, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque, bueno, es verdad, cuando se empiezan a retirar las columnas sindicales, empieza una cacería de brujas por parte de la policía. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Es muy posiblemente haya acuerdos secretos entre estos dirigentes y la policía. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo era la parte de la pregunta? No, ¿qué pensabas vos sobre...? Sobre que había que ir. Nosotros, más allá del carácter nefasto, siniestro, conciliador que tienen estas direcciones sindicales, pensamos que va a ir gente trabajadora, luchadora, que se opone a este tipo de leyes esclavistas. Nosotros vamos a estar ahí diciéndole a los trabajadores, bueno, miren, no sigamos detrás de los pasos de estas direcciones conciliadoras, traidoras, porque no nos llevan a ninguna parte. Lo que tenemos que hacer es fogonear estos encuentros de coordinación, como los que ocurrieron en los últimos días, el 6 de diciembre en Zona Norte, y otro más que se hicieron en Zona Sur, en Loma de Zamora y en Temperley. Porque bueno, eso nos está marcando el camino. O sea, coordinar las luchas en la perspectiva de hacer retroceder este ajustazo criminal que lleva adelante este hombre, ¿no? De la mano del Fondo Monetario. Siempre te está esto, está el FMI. Bueno, vamos a ver qué opina el compañero, que se puede presentar y decirme de qué agrupación son, ¿no? Bueno, soy Rubén, del Movimiento Activo de Trabajadores y Jubilados. Y como siempre, hace muchos años que estamos acá los miércoles. Sabemos de qué se trata, sabemos cómo esto empezó a desproporcionarse. Lo que éramos antes, ahora somos menos. Eso es una realidad que tiene que ver con la realidad de un nivel de conciencia, de clase, que ha disminuido mucho. Y ese es uno de los temas centrales de por qué tenemos el presidente que tenemos. Claro, habría que empezar a cambiar los métodos, ¿no? Porque me parece que quedar encerrados acá en este corralito es como medio un sinsentido, ¿no? Porque le dimos el gusto y ellos aprovecharon la situación. Quizás hay que salir, ¿no? Un poquito del corralito sin perder la trinchera. ¿Vos qué pensás, Rubén? Exactamente como vos. Yo creo que hay que buscar alternativas. Alternativas de lucha, porque ellos nos esperan acá, cierran acá, hacen este piquete de la policía, pero simplemente es para un hecho que es central, que es cómo nos cierra a nosotros, nos encierra a nosotros y tener las mejores posibilidades para poder reprimirnos. Es una metodología represiva que ya viene desde que asumió este gobierno, duplicando o triplicándose de lo que fue antes. Por eso es que, como vos decías, hay que buscar alternativas de movilizaciones, pero no solamente de movilizaciones, de movimientos, sino de acciones directas, como por ejemplo encontrarnos sorpresivamente, no avisándole a todo el mundo, sorpresivamente en un ANSES o en un PAMI y tomarlo. Directamente tomar la institución, que en realidad es una institución nuestra, tenemos que tomarlo como institución nuestra. Bueno, eso nadie lo está proponiendo. Y nosotros creemos que esas acciones directas, aunque duren 10, 15 minutos, porque seguramente nos van a sacar los palos o los viejos, pero hay que hacerlo porque es una de las formas de visibilización de nuestra pelea también. Claro, tal cual. Y cuando te hablan de unión, ¿vieron ustedes que nos hablan de unión? Pero ¿cómo construimos la unión? Acá no estamos desunidos, acá no estamos juntos ni revueltos, cada uno con sus propias agrupaciones, ¿verdad? Y ¿qué opinan de repente, ¿no?, de la unión? No se construye, no es una construcción y no una imposición, ¿verdad? Declamar unión es absolutamente insuficiente. ¿Por qué? Porque eso es solamente una teoría. Todos están hablando de unión porque todos ven que la unión es la única alternativa, la única herramienta que tenemos para poder voltear este plan letal de este gobierno. El problema es que la teoría no se conlleva, no se sintetiza con una praxis, con una práctica. Y la práctica, como bien decís vos, Ana, la práctica es construir esa unión. ¿Cómo se construye esa unión? Visibilizando quiénes son los que nos están atacando, quién es el enemigo de clase. Y no hay otra alternativa que la unidad de los trabajadores. Por eso, y vuelvo un poco a la primera pregunta que le hacías a Mario, por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es ir a hablarle a la clase trabajadora. ¿Por qué? hablarle a la clase trabajadora, porque la clase trabajadora es la que está perdiendo esa conciencia de clase. Pierde esa conciencia de clase y no piensan por sí como clase, clase para sí. Entonces, son pensados por las direcciones traidoras que tienen las organizaciones de los trabajadores, que son los sindicatos. Lo que nosotros tenemos que decirles es, ganemos desde las bases las direcciones que nos están llevando directamente a un genocidio silencioso con este gobierno. No tener más esperanzas en las direcciones burócratas, sino ir a tomar esas direcciones, ganar esos sindicatos y empezar ahí a debatir un plan de lucha. Y ese plan de lucha tenemos que empezarlo desde abajo. La única manera de poder volver a tomar esos sindicatos es organizar la lucha desde abajo en esa coordinadora que nosotros estamos proponiendo desde hace 9 meses. Y como decíamos nosotros, 9 meses es una, a ver, es un tiempo emblemático, porque es la forma de empezar a parir estas coordinadoras, estos espacios de lucha, donde se discuta una gran, no solamente movilización activa, sino un gran plan de lucha hasta derribar este plan genocida. Claro, tal cual. Está perfecto lo que estamos explicando, ¿no? Yo creo que mal todos tenemos de repente las mismas teorías como para combatir esto. El tema es fundamental, aceptarnos y hacernos aceptarnos con nuestras diferencias y a obtener propuestas, ¿no es cierto? Porque no vamos a estar en todo de acuerdo. Nos tenemos que aceptar, y ese es el problema que tenemos con otras organizaciones que son de políticas partidarias, supuestamente de la clase obrera, o sea, del pueblo, de, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Como el Partido Obrero, etcétera, etcétera. Nosotros lo que tenemos que hacer justamente es tolerarnos en nuestras diferencias y seguir tirando para adelante todos juntos, no cambiándote la cabeza a como yo pienso al otro compañero, ¿verdad? Es cierto lo que vos decís, y un poco lo que te decía antes, es el problema central es el nivel de conciencia de clase. Claro. Si empezamos a autopercibirnos como clase obrera, no tenemos otra alternativa que, más allá de las diferencias que tengamos, más allá de las banderas que enarbolemos, en la calle se ve la unidad. En esa calle, donde tenemos que estar todos, tenemos que tener el preciso análisis de que pertenecemos a una clase social que está siendo derrotada en este momento si no salimos todos unidos. Esa es lo central que tenemos que debatir. Y lo que pasa con los partidos electoralistas es que están perdiendo eso, porque el tema de la descomposición de la conciencia de clase pasa también por esas direcciones que están bajando su conciencia de clase, incluso dentro de sus propias listas, pensando en que solamente con una cuestión electoral ellos pueden visibilizarse, cuando realmente lo que hay que hacer es cambiar estructuralmente el sistema. Claro. Y no se puede cambiar estructuralmente el sistema si pensamos solamente en una trampa del enemigo de clase, que son las elecciones. Claro, el problema son los dirigentes, no las bases. Ahí hay que hablar a las bases y no a los dirigentes, que siguen siempre agarrando un megáfono y diciendo exactamente lo mismo, sin escuchar a los de abajo, a las bases, ¿no? Así que eso es fundamental. La crisis de la humanidad es la crisis de la dirección de la clase obrera. Tal cual, compañero. Un gustazo, buenísima esta nota. Y ahora me dicen si tienen algún mail, algún número de teléfono, algún alguito, un Facebook donde se los pueda comunicar y se puedan comunicar con ustedes también, ¿no? Porque esto va a salir por varias radios, no por una ni por dos. Así que buenísimo. Sí, sí, cómo no. Pueden llamarnos a nosotros. Nosotros en nuestros volantes ya tenemos un Instagram, tenemos un Facebook, y tenemos un teléfono, tenemos un mail también. Pero si vos querés, podemos dejarte un teléfono para que la gente nos llame. Para que puedan llamar, porque esto sale a la radio. Es un celular. Es 6551-9653. Muy bien, ¿vos querés dejar el tuyo? Sí, 115-127-6010. Bueno, son Mario y Rubén. Muchísimas gracias, compañeros, excelente.